10 de la mañana con 5 minutos ya. Bueno, habíamos anunciado para la mañana de hoy hablar sobre esta obra que ha causado bastante expectativa. Se trata de la Anacoreta, pues se presentará en el Teatro Variedades. Está con nosotros Sofía Zapata. Ella es la creadora de esta obra, la dramaturgia, el texto. Qué maravilla, ¿no? Gente joven haciendo cosas enormes. Bienvenida, Sofi, gracias por estar con nosotros. Querida Beatriz, gracias por invitarme, un honor estar aquí, muchas gracias. Bueno, conversemos de esta, la Anacoreta. Para empezar, ¿quién es la Anacoreta? ¿Quién es? La Anacoreta es una personaje extraña. Yo la denomino como vagabunda del tiempo porque no hay un lugar específico donde ella esté, pero entra al escenario y básicamente viene cargando muchas maletas donde guarda recuerdos, guarda sentimientos, guarda cosas, y se topa con unas plumas y ahí encuentra la diferencia entre la ligereza y lo que viene haciendo. Entonces pasan un par de cosillas y decide despojarse de todas esas maletas, y un poco la obra es como el recorrido de soltar esas maletas. Qué lindo. Sofi, tú eres la dramaturga. Sí. Gracias. Y también pues hiciste los textos y todo. Sí. ¿Cómo nace esta historia? Bueno, yo soy ilustradora también de profesión, entonces yo tenía una idea clara de una mujer tortuga, de alguna forma llena de maletas. También tenía clara el nombre de la obra, que era la Anacoreta, que me parecía muy chévere el significado. ¿Tiene que ver con algo con solamente por algunas ideas, algunas figuras que has mencionado, tiene algo que ver con nuestra torera? Fíjate que se me vino así como... Puede ser, es un poco loquilla, pero no, tiene como otra vibra más inocente, si acaso, y más... vulnerable, quizá la torera más guerrera, ¿no? Más frágil, digamos. Sí, ¿ya? sí, total. La personaje se llama Clavija Posponia y es un poco ella abrirse ante el público, ¿no? Se ve a este personaje en distintas edades. La pequeña clavijita, digamos, es como la que más les gusta al público porque es como muy sin filtro, ¿no? Y muy honesta, y a veces la gente también hace clic con la infancia, porque en la infancia como que nos raspan a veces muchas cositas, nos duelen muchas cositas y las vamos llevando hasta la adultez. Entonces es un la infancia sobre todo es un estado en el que mucha gente se identifica en esta obra. Qué interesante. Bueno, es un clown, me decías, hablemos de esto. Sí, es teatro clown, pero es teatro clown para adultos. Hay como todo un imaginario de que el clown es solo para los niños y que es chiste fácil, torpe, ay, me golpeé. Payasería, cosas así, sí. ¿No? Esto es distinto, esto es un clown más poético, más metafórico. Por el tema también el público sale un poco reflexionando de su vida. Me ha pasado que salimos llorando todos. A veces hay gente también que logra sanar ciertas cosas. Hay pequeños estados como un poco fuertes en la obra. Y sí, un poco el propósito también era como ser yo un poco un proceso de anacoretismo, si es que existe la palabra, ¿no? Personal, como yo también drenar cosas y hablar un poco de esos fantasmas que a veces es tan difícil soltar, ¿no? Y hablar. ¿Cuántas personas participan? ¿Cuál es el elenco de la obra? Es un monólogo. Estoy, ¿es monólogo? Sí, estoy yo sola en escena. Sí, la dramaturgia, la dirección la hice yo, la codirección la hizo Quique Mediavilla y Fernando Acosta. Y sí, es una propuesta arriesgada, ¿no? El teatro clown es, digamos, la última rueda del coche dentro del teatro, pero queríamos apostarle a esto. Yo personalmente tengo también una historia personal que me hacía mucho sentido ponerla sobre la escena y sanar un poco, ¿no? Abrazar esos dolores y cosillas. Qué bien, se me hace que eres como bastante chiquilla en edad, digamos, ¿no? No. ¿Cuántos me das? No sé, yo digo de pronto unos 25 o 24 años. No, tengo 34 años. Caramba, sí. Mira tú. Bueno, entonces eres una anacoreta completita. De media edad. De media edad. Qué lindo, qué lindo. ¿Es tu primera puesta en escena? ¿Qué has hecho antes? Antes he hecho la obra Fuga en la Zona Roja, que también es teatro clown para adultos, pero este era más picoso, ¿no? Más de una personaje, ahí la personaje se llama Chalata, y ahí es como muy necesitada sexual, no sé si llamarlo así, pero desde una ternura también, ¿no? Como desde una sexualidad no agresiva, burda, sino como de permitámonos sentir y pedir, ¿no? Y tenía mi compañero, ahí éramos dos en escena, que él era como la parte masculina y en cambio él proyectaba su parte femenina, ¿no? O sea, sí soy un hombre, pero soy tierno, pero también tengo mis cosillas. Entonces el juego entre los dos era como muy divertido. Sí, era como más dinámico y para matarse de la risa esa obra. ¡Qué lindo! Invito al público, Sofi, para que estemos todos juntos, Lana, Coreta, en el Variedades. Sí, les invito a todos para que descubran a Clavija Posponia, para que se identifiquen un poco con su historia y pues para que nos veamos. Algo que me encanta del teatro clown es que siento que un buen clown tiene que estar vulnerable sobre el escenario y un poco desnudarse en todos los niveles. Y es un acto, yo creo, como muy bonito, ¿no? El teatro es una convención social muy bella y nada, invitarles a que nos veamos así desde otra forma y más profundamente. Bueno, esta obra estará en el Teatro Variedades 20 y 21 de febrero. En realidad que lo que has compartido esta mañana es muy grato, ¿cierto? Que a veces se oye clown y todos pensamos en esto de la payasería, decía yo, lo de los guaguas, el golpe, pero sí hay otras formas de poder vivir el clown también. A mí, digamos, en lo personal, creo que quien lo hace, en este caso tú, es una apuesta por autodesnudarse, digo yo, ¿no? Total, sí. Y además un reconocimiento, un autorreconocimiento, pero es brutal también, es una apuesta completita, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay varias formas de abordar el clown, ¿no? Y yo respeto todas, pero yo sí creo que un clown, para ser clown, tienes que ser muy honesto contigo y brutalmente honesto, quizá. Y ahí está lo que tú dices, ¿no? Como verse a veces es muy duro, ¿no? Verse las taras mentales en el cuerpo, lo torpe que eres. Estar en paz con tu torpeza, estar en paz con tus miedos y además mostrarlos así a todo el público que no son necesariamente familia, no son como desconocidos. Y bueno, desde la sociedad ya nos imponen esto de que tienes que hacerlo todo bien, que ser torpe no está bien, que decir tus debilidades no está bien, que tienes que parecer perfecto un poco y verte perfecto. Entonces son muchas taras mentales que uno se enfrenta en este proceso del clown y por eso lo amo profundamente y yo siento que, bueno, es como una apuesta personal, entre más desnudo mi alma frente al público, pues yo la gozo más y yo siento que el público se conecta más también conmigo, que es una sensación muy hermosa, así es que hasta que me dé la vida seguiré intentando esto. Qué lindo, qué bello, me haces reflexionar, yo te escucho y me haces reflexionar precisamente sobre cómo vivimos, cómo sentimos ahora, ¿no? Porque hay casi una prohibición solapada, no llanto, no emociones. Total. Porque si lloras se ve mal, o sea, porque si yo, eso no es tan estético tampoco, ¿no? Si sufres, pero ¿por qué sufres si todo es lindo? No, límpiate esas lágrimas, cuidado con llorar, cuidado con que digas que amas, no, eso, claro. Ay, pero qué cosa, no lo digas, cuidado. Y de esto podemos hacer una lista interminable de aquellas cosas que están, como digo, solapadamente prohibidas de hacerlo. Total. ¿No? Despedir nuestros muertos, llorar nuestros muertos, ¿no? Reírnos. Los hombres también. Sí, que los hombres, claro, que no pueden llorar, que no los pueden mostrarse. Los hombres no lloran. Sí. No te rías porque después de un rato vienen malas noticias. Wow. No te rías mucho porque luego puede, o sea, de tanto que te ríes, de castigo recibes. Claro, falta de educación, o no molestes al resto. Entonces la gente riéndose tapada la boca y creo que hasta los ojos, porque abrir la boca todo lo que da es mal visto. Y yo sí, y me das además una idea buenaza, voy a hacer un programa para la próxima semana. Me gustaría invitar a algunas mujeres, a algunos varones también para hablar. Es más, ya voy a tomarte tu teléfono como la primera invitada. Sí, es hora de que pongamos esto sobre la mesa también. Total, ¿no? Total. Hay que sacudirnos. Mm. Y no solo las mujeres, no, los seres humanos. Los seres hombres humanos, y mujeres. Total. ¿Quién les dijo que los hombres no son maltratados? Nomás que se las aguanta, porque la mamá les enseñó a ser machos. Sí. Entonces todas esas cosas hay que ir cortando, unas tijeras filitas, ¿no? Irnos desnudando un poco hasta volver a ser seres humanos. Sí, ¿no? Sencillitos, transparentes. Como reconocer nuestro camino, más que nada. Porque si no quieres llorar o quieres llorar, todo bien. Es como tu decisión, pero que sea tu decisión, que no la imposición de la sociedad o de tu familia o de lo que fuera. Lindo. Sí, sí. Entonces un poco es por ahí, como ya utilizar el clown para reflexionar. Mira cómo es esto. Ya me dejaste tarea. Listo. Lindo conocerte, Sofi. Felicitaciones. Chévere. Muchas Tenga gracias. Mucha vida a tus proyectos y tus sueños. Ojalá que sí. Claro que Muchas sí. Muchas gracias. Entonces sería este 20 y 21 de febrero en el Teatro Variedades a las 7:30. Ojalá puedan ir tú también. Muchas gracias, Sofi. Te agradezco un montón. Nos vamos a la música. Vamos a un corte, me indica. Vamos a un corte y luego vamos a la música. Hoy amanecí con ganas de compartirles a ustedes algo de Calamaro. Ciertamente, la música de él es el pop y algunas otras cosas, pero ustedes han oído en la voz de Calamaro un tangazo que se llama Malena. Les comparto con todo mi corazón. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kilohertz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La sonoridad del canto lírico, del cello, violín, flauta, piano y contrabajo en el concierto permanente de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá escuchar un variado repertorio de música universal, latinoamericana y ecuatoriana, el jueves 21 de febrero a las 7:30 de la noche, en la Sala Jorge Caso. ¡Esperamos! ¡La entrada es libre! La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos, de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Al yuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene penas de bandoneón. Tal vez allá en la infancia, su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se ha

primeros zapatos, mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. De luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno, nuestras fiestas patronales, a vernos arrullos en cada diciembre y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen, la experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros, los poderes de sus dioses, Dios y sus anhelos, la experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz y aliento, solo quiero ponerlo en tus manos, y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Pronto estará ya con nosotros José Andrés Rivera para sacarnos los cucos. Sí, sacándonos los cucos con José Andrés Rivera desde las 11 de la mañana aquí en La Rayuela. Nos vamos a la agenda cultural, amigas, amigos, y por supuesto les invitamos a que sean parte de ella. El Ballet Nacional del Ecuador presenta Transitando. Este es un recorrido por la historia del jazz. El elenco del Ballet Urbano, el Ballet Nacional del Ecuador, se prepara para una noche de alegría, de sensualidad, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este 19 de febrero, a las 19:30. La obra Transitando propone un recorrido dancístico por la música, por la tradición y, por supuesto, nos invita a realmente a deleitarnos, ¿no? A deleitarnos realmente de este trabajo que se ha seleccionado para esta fecha. ¿Es la cultura universal a través del jazz? Por supuesto que sí. Óscar Herrera, fundador del Ballet Urbano, y Andrés Pozo, ex estudiante de Metro Danza, fueron los coreógrafos encargados del montaje. Esta obra se estrenó en junio de 2018 y esta será su tercera función. Rubén Guarderas, el director, maestro Guarderas Gijón, director del Ballet Nacional del Ecuador, sostiene que la presentación es el resultado de 3 meses de trabajo intensivo con este elenco y además un trabajo en el aspecto técnico. Rubén Guarderas define la puesta en escena como un tránsito a través de los momentos del jazz como hecho cultural universal. La migración del género musical desde Estados Unidos hacia el resto del mundo devino en su constante evolución. Hay un proceso de asimilación de las formas rítmicas, de la cultura y la identidad. Estas fueron las palabras de su director Rubén Guarderas Gijón. Son 12 bailarines en escena, la fiesta de color y brillo del vestuario y una escenografía inspirada en Nueva York son los elementos encargados de llevar al espectador en un viaje a través del tiempo, desde los inicios del jazz clásico, pasando por sus fusiones con la música de Madonna, el hip hop, clásicos del rock, hasta sus manifestaciones más actuales como el afro jazz y el lyrical jazz. Gabriel Vinuesa, comunicador del Ballet Nacional del Ecuador, sostiene que la obra cautiva, que esta obra pues realmente nos llama la atención porque además de todo adapta los distintos géneros musicales al jazz, que es una de las técnicas más complejas de la danza. Eso es lo interesante, porque a pesar de que se escucha música de Queen, por ejemplo, que es rock, está adaptada al jazz, que es un ritmo veloz. El público además tendrá la oportunidad de disfrutar de una coreografía arriesgada. El jazz tuvo ese rompimiento con el ballet, entonces se desapegó de lo estético en pro de la velocidad. Y bueno, eso no es todo. La obra culminará con la adaptación al jazz de 4 reconocidos temas del pop ecuatoriano. Canciones de Las Lolas, de La Grupa, de Daniel Betancourt, están interpretadas al ritmo del lyrical jazz, que guarda cierta semejanza con la balada. Los músicos Pablo Verduga y Sebastián Acosta fueron los encargados de llevar estas conocidas canciones ecuatorianas al jazz. Estos artistas, pues, se escogieron porque el elenco vio que los grupos son representativos. Entonces, amigas, amigos, queremos decirles para finalizar esta nota que la entrada es gratuita, es con invitación, la pueden retirar acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la radiodifusora también. El público puede retirar este pase en la Manuel Abascal también y Gaspar de Villarroel, o en Metrodanza, ubicado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, o simplemente ustedes llenan el formulario de la página web del Ballet Nacional del Ecuador y pues va a encontrar esta información. Por otro lado, queremos contarles también que la Fundación Títere Fue seguirá presentando Diente de Leche. La Casa de la Cultura nos invita a la presentación de la obra Diente de Leche con la Fundación Títere Fue, sábados y domingos de febrero, es decir, el 9, el 10, el 16, 17, 23 y 24. Tenemos 2 todavía, 23 y 24 a las 11:30. Apto para todo el público. Esto en el Teatro del Gallo, en la Casa de la Cultura, en el edificio de Los Espejos. Bien, también el cacao, el chocolate, sus saberes en muestras en Quito. Cacao, el fino aroma de nuestra identidad, es la muestra fotográfica que se exhibe hasta el 28 de febrero en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Así es que todos estamos invitados. Y, amigas, amigos, igualmente, pues el folclore, las culturas de la Amazonía se presentan en Zamora. Nosotros queremos invitarles a ustedes que sean parte de la actividad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural de nuestro país. Bueno, seguiremos entonces de poco en estos días compartiendo con ustedes algunos eventos, algunas actividades, tales como Quingalápagos, 40 años de patrimonio natural de la humanidad, es una nueva exposición del Palacio de Gobierno. Y es que a propósito de conmemorarse 40 años de que las Islas Galápagos fueran declaradas como el primer sitio natural del Ecuador en estar inscrito en la lista patrimonial mundial, ¿no? Simplemente se hace esta exposición como un homenaje a estos 40 años de patrimonio natural de la humanidad. Entonces, si bien es cierto, esta exposición fue inaugurada ya al día 13 de febrero, pero igual estará abierta todos estos días. Así es que usted puede ir con su familia. Imagínense ustedes, es una muestra realmente diferente, es una muestra que nos hace sentir orgullosos, una muestra en homenaje a nuestro querido y admirado Galápagos. Vamos nosotros a la música y ya en unos momentos más está con nosotros José Andrés Rivera para hablarnos de estos cucos que tanto queremos. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí. Encontrar